Descárgate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Pesada, pronto se tornó.

Y como ya el musicalizador le dio riendas sueltas a la música, tenés tiempo a recibir este próximo tema. Solo ponete los audífonos, cerrá los ojos y disfruta. Dale, quédate. ¿Cómo está la gente ahí del otro lado? Qué hermoso mes, el mes de septiembre, el mes de la primavera. Es la estación más linda que tenemos en el año, ¿eh? Este septiembre se viene con todo, con buena música. Y hoy, Hoy tenemos cumpleaños acá. Hoy es el cumple de Fede, así que le deseamos un muy, muy feliz cumpleaños. Que se le cumplan todos sus deseos. Que sea feliz, sobre todo que sea feliz. Que disfrute esos 33 que está cumpliendo el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Bueno. La gente está saludando ya en el vivo. Hay mucha gente saludándolo ahí a Fede. Seguramente hoy debe haber recibido muchos mensajitos, ¿no? Así que sí. Bueno, es querible, Fede, es muy querible, por eso seguramente lo están saludando todos. Bueno, estamos saludando ahí a Sonia, la Morocha, feliz primavera, nos dice para todos, los que componen la atmósfera pesada, abrazo, mi negra, me dice, abrazo para vos también, Nerita. Sebastián Marlene Maldonado está ahí del otro lado haciéndonos compañía. Hoy la vi a Nélida ahí en la parada. Me corrió, me hizo parar el auto, nos sacamos una foto, me hizo sentir importante ahora. Me hizo sentir importante. Para, cruzó. Tiene un parlante en la parada así de grande para escuchar Atmósfera Pesada, dijo el día de hoy. Dice que la gente ahí cuando baja del colectivo la queda mirando porque está con el parlante a todo lo que da, ¿eh? La verdad, una genia nuestra Nélida, ¿eh? Bueno, también está Lalo Domínguez, que también le está mandando un feliz cumpleaños a Fede. También tenemos a Daniel Gutiérrez, que dice, feliz cumpleaños Fede, te quería pedir un tema, que él no cumple años, dice, pero no importa, que él quiere compartir igual el tema, Harry Rag se llama, es sí. Así el tema, sí se puede, decía, ¿eh? 33 ya, decía, oh, cuántos, sí es un nene todavía. Bueno, Noé Casti también le dice feliz cumpleaños a Fede. Éxitos y amor, le manda besos también. Feliz primavera para toda la audiencia, dice. Bueno, gracias, Noé. Edith Martín, hola, dice, desde la ciudad Los Diagonales, feliz primavera y buen comienzo de semana. Buen comienzo de semana para vos también. Yo creo que hoy tenemos todos buen comienzo de semana. No solamente Fede que cumple años, sino que todos, porque estamos escuchando muy buena música. Así, de esta manera, acá en Atmósfera Pesada. Girl, you're coming on a little strong now, and I don't know what to do. And every time you kiss me and tell me that you love me, you know I get a little closer to you. Well, I'm sorry if I seem scared now. Truth is, I've been burned a time or two, and I don't want to go back. No, I won't go back to the way it was. Seems my pride's a little stronger than my heart these days. So don't get too close. Don't trust your heart. Don't let me tell you that I'll stay. This road that I travel up on stage, it's all those sad old songs that take me away. Longer, there's no time to look back now. It's the neon lights, they keep shining bright in my mind tonight. Sometimes love's replaced heartaches and dreams. So don't get too close. Don't trust your heart. Don't let it tell you that I'll stay. This road that I travel up on stage, it's all those sad old songs that take me away. It's all those sad old songs that take me away. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. A la folie dont tu es la raison, a mes colères sans savoir pourquoi, a mes silences et a mes trahisons, quelquefois. A moi, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin. L'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. À nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Por ser así, mi cuerpo ya me sabe a ti. Por ser amor, oh, ya, ya, oh, yo. Por ser así, que todo lo das, me vuelves loca si besas mi boca y después lo demás. Por ser así, el más divino y especial, por ser amor, oye, ya, oye, yo. Por ser así, la miel y la sal, eres la roca que espera y que toca mi cuerpo de mar. Mi sueño, mi elixir, mi suave excitación, loca de amor, deseo sin fin. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cuánta sed de ti tiene mi corazón. Tú eres mi fuego, yo soy tu pasión. Y la vida sabe mejor acompañada de buena música. Fuego de pasión estamos escuchando. Lindo tema. Me gusta cuando está en portugués. Y no cambió, no. Fuego de pasión, me dijo Fede. ¿Qué dijo? Y pasión. Fuego y pasión, bueno. Ya le cambió otra ya vez. Ya le cambié, bueno. Pero yo bueno, entendí al menos con los seguía haciendo fuego. Claro, con los auriculares no se siente. No pega una, no pega una. Bueno, ¿saben qué? La próxima, dicen ustedes el nombre del tema. No, aprendí. Sí. No te enojes. No, no me enojo, para nada me voy a enojar. No, pero estaría bueno que digan ustedes los nombres de los temas. Saberio de allá arriba estaría contento. Te está cagando a pedo Saberio de allá arriba. Saberio estaría contento porque a él le gustaba que dijéramos. Saberio estaría mirando. No, por señora, arriba. Así no es. Con los anteojos. Sí, seguramente por arriba de los anteojos mirándome a ver si digo bien el nombre. No, tenía una letra complicada. Igual Saberio. Él te lo escribiría en un papel. Sí, sí, pero tenía una letra complicada. O sea, a ver. Con los auriculares a veces no se distingue bien el nombre de los temas. Ya ahora tienen la culpa los auriculares. No, no. Yo quiero verte a vos cuando no conozcas algún tema y te están hablando del otro lado con los auriculares puestos. No lo digo. No. Bueno, lindo tema. Me gusta como ando, suena en portugués. Hoy estoy media trabucada, así que pido disculpas. ¿Otra vez? Y sí. Ya estoy grande y bueno, me siento que estoy un poco trabocada. Viene complicada la vez. Sí, sí. Cuando bueno, saloca, ya vamos a llegar, me besa en la boca mi amante. Otra vez ya empezó, sácale la... En portugués. Bueno, estamos leyendo ahí los mensajitos. Dice Alicia Varela, si le podemos pasar un tema, dice, para el sobrino que está cumpliendo años, para Santiago, feliz cumpleaños para Santiago. Y para su amigo Lucho Taos Rock, que hoy también cumple años, los dos están cumpliendo años, ¿eh? Así que bueno, próximo tema, ¿te parece? Próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Santiago y a Lucho, ¿eh? Bueno, también nos vamos a estar olvidando, vamos a ver si encontramos ahí Harry Ra, que había pedido a Daniel Gutiérrez, así que quédate que ahí tratamos de conseguir el temita, ¿eh? Seguimos, leo un par de mensajitos más y ahí le dedicamos el tema. Sonchita viene viajando y viene con los auriculares, los audífonos puestos, ¿eh? Así estamos, disfrutando, Sonchita, disfrutando de lo que tanto nos gusta, que es la música, nuestra pasión. Camila Zavala también está ahí acompañándonos desde Córdoba y le dejaba un mensajito ahí a Fede, lo voy buscando ahí. Buenas noches a todos, dice el equipo de Atmósfera Pesada, un especial saludo a mi amigo Fede en su cumpleaños, los mejores deseos para este día. Una genia, Camila, ¿eh? Una genia. Nos, hasta ahora no se ha comunicado con un audio. Yo quiero escucharle no la voz de ella. Pero me gustaría escuchar la voz de Camila. Sí, un hola nada más pedimos, ¿eh? Un hola. Estaría lindo, ¿no? Conocerle la voz a Camila. No, que mande un audio cuando se enoja, cuando feliz decimos... cumpleaños, Fede. No, cuando decimos los temas en castellano. Claro, también. Bueno, estamos saludando ahí a Edith Martín. Muy feliz cumple 33. ¿Quién no quisiera volver a tenerlos? ¿Quién no? ¿Quién no? Ojalá. ¿Sabés qué? La mitad de la edad mía. Casi la mitad de la edad mía. Estaría buenísimo volver a los 33. Dijo la mitad y usted casi, un montón. Casi dije. Dijo casi. Casi. Es más, lo recalcó el casi. Casi. Igual, te sumate unos cuantos, ¿eh? No, yo dije casi. Pará. El 33. Casi la mitad el doble, mía. 66. No tiene 66. Bueno, pero es casi. Pero si el doble, 66. Pero casi dije. No dije que era de, a ver, casi mitad. Puede ser 60, puede claro. Ser 61. Puede 62. Ser 65 también. Para mí que la anotaron mal igual. Qué basura. La gente saca la cuenta enseguida. Tengo una hija de 41 años. Tengo este Cristiano que tiene 35. Y tengo otro de 34 que cumplió hace un par de días también. Así que la gente rápido saca la cuenta. Aparte famosa, dentro de poco la vas a poder claro, la googleás, sí. Nelly la estaba ahí sacándose fotos conmigo. Y te va a aparecer la biografía de ella. Claro. Y sí, viste que ahora se sacan le fotos. Vas a poner en el en Google María Ángel Caramillo. Sí, ahí ya sale mi historial. Sí, sí. Cantante. Si me para la policía, digo, soy María Ángel Caramillo y... ¿Qué haces? Claro. ¿Qué haces? Habría que contar esa anécdota de Saberio, ¿no? No creo claro. Capaz que no le va a estar gustando mucho. No. Pobre Saberio. Bueno, Roxy Gorriti dice, hola María Ángel, Fede y Aloso Kevin. Hola Roxy, ¿cómo te va? Marisol Salega desde Tristán Suárez nos saluda. Un beso enorme para ahí, para Marisol. Y bueno, ahí vamos. Vamos con la música, es lo más importante en esta tarde. Vamos. Sitting in the corner, can't you hear the jukebox playing? Para vos, Santiago. Para vos, Lucho Taos. Para vos, Dani Gutiérrez. Hermosos, hermosas. Bueno, la verdad es real. Le di un abrazo más fuerte que yo quería darle a mi amiga. Así que, bueno, estuve feliz por un rato. Y tú me decías, está loca. Bueno, puse más fuerte mi música y me puse a bailar sola y nadie me acompañaba. Bueno, Kevin, que lo pase lindo. Dale. Y pará con todas las chicas. Mirá que yo te veo con muchas chicas distintas y a mí me pone celosa. Te queremos. Bueno, chao, Kevin. Suerte. Abrazo para todos. ¿Qué pasó, no? Ojalá. Quería la oportunidad de amar otra vez. Ayer fue duro tener fe porque la vida me negó lo que yo entonces creí fue amor y mi corazón lastimó. Siento que al mirarte La aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Escuchando Radio Box FM 102.9. Vamos, vamos, vamos, vamos. Como suena eso. Azúcar. Azúcar. Azúcar. Le salió la Celia Cruz de adentro. Azúcar. Bueno, ¿qué querés? Me la dejan ahí con el tema así como no me lo esperaba, para mover los hombritos. Eso sí que no me la esperaba. Y ya voy enfilando. Bueno, estamos, vamos a saludar a la gente que está ahí en el vivo, Julio Rodríguez, aunque no hay Julio Rodríguez, dice, soy Juanita, bendecido comienzo de semana, nos dice. Hola Juanita, besos para vos. María Ángeles, ¿cómo anda la mamá de Kevin? Dice, saludos a Fede. Bueno, ahí está saludando la gente al cumpleañero. Gaby Cáceres dice, sos divina María Ángel, pásame Lucía. Eso significa que estuvo escuchando el programa anterior. Sí, sí, yo sabía que había reído y todo. Se rió de mí. No, con bueno, vos, con vos. Es conmigo, sí, exactamente. Sí, así que bueno. Últimamente. Para... Pero ustedes no se dieron cuenta que el hombre este no dice Lucila. Le canta Lucía. Él le puso Lucila de nombre, pero él dice Lucía. Cualquier excusa te viene bien, ¿no? Que me disculpe, pero pronuncia mal el hombre. Bueno, Sonjita dice, qué hermoso cantás, negrita, dice. ¿Vieron? Ya la gente ahí del otro lado... Tiene el oído atrofiado. Sí, no, no, para nada. Vos tenés el oído atrofiado. Dice que barro todas las canciones, me dijo. Algo así me dijo el otro día. Que, ¿cómo fue que me dijiste que quemo las canciones? No sé, algo así me dijiste. Que soy una máquina de arruinar las canciones. ¿Cuándo dije eso? El otro día. Martín, te dice tantas cosas cada vez que cantas. Se olvida ya. Tampoco que no le decís nada. Está inventando. Es malo. Me está agregando algo más a lo que ya le dijiste. No. Igual lo pienso, ¿eh? Claro. O sea, no. Está diciendo lo que por ahí le vas a decir dentro de un par de programas. Lo pensó y lo dijo. Claro. Es malo el tipo. No le importa si hiere mis sentimientos. No, no. Vos estás hiriendo los oídos de la gente. No, pero si la gente está diciendo que les gusta como canto. Bueno, estamos saludando a Nilda Molina desde Berazategui, nos escucha la señora, Pablo Rojas, buenas tardes, nos dice hola Pablo. Edu Longo mandó un mensajito, ahí lo busco y ahí lo encontré. Eduardo Longo dice hola gente de Atmósfera, un abrazo grande para todos y un muy feliz cumple al amigo Fede, alias La Bestia, que se pase un lindo tema para todos los amigos, dice. La pilota, la bestia. Bueno, ya está, lo bautizaron. La bestia. Vos sos el oso y él es la bestia. Ya, falta vos. Vamos a ver cómo la gente. Ahí podría estar buena, ¿eh? Que la gente me ponga un alias. La bestia. La bestia. ¿Cómo son? Qué malo que suena. Gracias, papi. Bueno, Lali Rocco dice, buenas, buenas. Hola, Lali, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿eh? ¿Lali se conectó alguna vez? No. No, bueno, bienvenida, bienvenida. Te estábamos esperando, Lali. La verdad, sinceramente, te estábamos esperando, ¿eh? Así que enganchate todos los lunes, que ya sos de acá, sos de Atmósfera Pesada, ¿eh? Cris Aguirre también nos está acompañando. Hola, Cris, qué lindo que estés ahí. Un beso enorme para vos. Franco Sousa nos da las buenas noches y dice, siempre con el celu en la mano. Al final tienen razón en tu trabajo. ¿Te pasás con el celular en el trabajo? No, para nada. Para nada, para ¿no? Para nada. Bueno, saluda a la cámara, dice, a ver. Saluda a Kevin. Karen Janet dice, qué buena música, tal cual. Mira cómo suena eso. Escucha, escucha. Sube ese volumen, vamos. Be Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Muy sonado, pero muy buen tema. Bueno, estamos ahí por dedicarle un tema a Nora Scholes y a Edu Longo. No, perdón. De parte de ellos para los amigos de la vida. Así era, ¿eh? Bueno, ahí estamos cumpliendo acá en Atmósfera Pesada. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Shape of beauty. Me gusta las canciones bonitas que cuentan historias de amor. Y bueno, estamos escuchando Kitty Can, ahí de la mano de Fede Longo. Lo dijo bien. ¿Viste? ¿Viste vos cómo estoy aprendiendo? Ya voy en carrera, No decimos el nombre de quien lo canta porque está en alemán y yo no los quiero avergonzar a ustedes con mi idioma. No sabe castellano, va a querer hablar en alemán. Encima hay que ponerle toda la onda para hablar en alemán, Bueno. Estamos saludando ahí a Walter Varela, hola amigo, dice, muy bueno el programa, escuchando tu programa, le decía a Kevin Pintos, El señor Sousa dice, y eso que está de civil, con el uniforme, la rompés, dice. Sousa larga uniforme nuevo. Sí, ¿no? Porque yo soy a veces la que se lo lava y está bastante gastado, diría yo. Franco no Sousa dejó de escuchar más. El programa. No se va a querer conectar se más. Se quedó sin datos. Bueno, estamos ahí con Normita, Norma Romano. Dice, buenas noches a los tres. Quiero saludar a mi padre que está cumpliendo años y acá estamos escuchándolos. Y feliz cumple a Fede. Bueno, feliz cumple para tu papá, Normita. Feliz cumple. Y también dice, feliz cumple a Diego Toledo, que hoy también es su cumpleaños. Bueno, está ahí conectado Diego Toledo. Así que también le deseamos feliz cumpleaños. Mira cuánta gente está cumpliendo en septiembre, justo el 22, Mira vos. Así que bueno, estamos de cumpleaños hoy. Tenemos el feliz cumpleaños por ahí. ¿En rock? No lo trajeron. Qué bárbaro. Kevin lo tiene, pero bueno, no lo trajeron. La verdad que se colgaron, Estos musicalizadores, la verdad, que no están. Me renuncio hoy. Chao, me voy. Hoy vino con ganas de pelear. Yo todos los lunes vengo con ganas de pelear. No, pero hoy más. Me tengo que defender. Bueno, estamos saludando a Mónica Villordo. Dice, el color salud. Violeta la pone violenta. Bueno, con frase y todo. Sí, mirá cómo te viniste. Menos con el tema de feliz cumpleaños. Bueno. Viniste con rima. Ay, qué chistoso. Bueno, Mónica Villordo nos acompaña. Saludos desde William Morris. Dice, un temazo, me encantó. ¿Viste qué linda la música que está sonando? Muy lindo. Este tema muy escuchado cuando yo tenía 14 añitos creo que tenía. Le daba el disquito y lo gasté, creo. Cris Mía dice, ¿me pasarían un tonto enamorado? Soy de San Martín, dice, es la primera vez que los escucho, me encantó el rock and roll. Qué lindo, que la gente se siga enganchando por primera vez y después que se quede con nosotros, ¿no? Está muy bueno que se quede la gente con nosotros. Tenemos muy buena música todos los lunes de 19. Sí, ¿no? Así con la de 19 a 21. Kevin, estás en la cámara. No, yo no, si quiere. No, incentivala que, claro. Que se siga con, enganchando a escuchar música. Nada, le viene bien a ustedes. Hermano, poner entusiasmo. Si tiene ganas. Sí, si quiere que se conecte. Si tenemos que promocionar el programa, ya sabemos a quién no dárselo. Qué bárbaro. Bueno, ¿dónde había quedado? Había quedado que, bueno, que había escuchado el rock and roll. Así que, Cris, Mía, le ponemos toda la onda los días lunes, Nos reímos un poco y la pasamos lindo escuchando buena música. Así que, bueno, bienvenida. La Morito estaba ahí. Hola, mamá de Kevin. Dice, hola, paspado y feliz cumple a Fede, Bueno. Muchas gracias. A mí no me dice María Ángel ni jugando, Hola, mamá de Kevin. Así me bautizó, así quedé. Qué bárbaro. Es que ese sería el apodo. Ese sería el apodo. Es muy difícil. Mamá de Kevin. Ey, la sacás barata. Parece que no tengo identidad. Viniendo de él, podría ponerte cualquier apodo. Así que quédate con mamá de Kevin. El que viene, traigo un nuevo apodo de él. No, Kevin, Vas a cobrar, te digo. Si el lunes que viene aparezco solo en la cámara, ya saben por qué. Rosa Sotomayor también nos acompaña, dice, feliz cumple, Fede. Bueno, ahí está la gente saludando. Gracias, Fede. Rosa. Bueno, Julio dice que Kevin siempre tiene la jarra loca en la mano. Dice. No me quemé. ¿Cómo lo quemó? Julito. No me quemé. Qué bárbaro. Quedabas mejor con el celular en la mano. Sí, mejor con el celular en la mano. Bueno, ahí vamos. ¿Vamos con más música? Dale.

Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. ...18 grados la sensación térmica. Día Mundial de la Rosa. Y como siempre, Sandro en la segunda hora. Y sí, como me gusta, Sandro. When I was a little boy, was a little boy, and the devil was called my name, was a little boy, and I said, now who do you think you're fooling, was a little boy, I'm a consecrated boy, was a little boy, singer in a Sunday choir, my mama loves me, she loves me, she gets down on her knees and hugs me, loves me like a rock. She loves me like the rock of ages. She loves me. When I was grown to be a man, grown to be a man, and the devil would call my name, grown to be a man, I'd say now, who do you think you're fooling? Grown to be a man, I'm a consummated man, grown to be a man, I can snatch your little purity. She loves me. She gets down on her knees and hugs me. Ooh, loves me like a rock. She rocks me like the rock of ages. She loves me. If I was the president, was the president, and the Congress called my name, was the president, then I'd say, doo-doo. Y así estamos, empezando la segunda hora con buena música, de la mano del señor Kevin Pintos, ¿eh? La primera hora lo tuvimos a Fede Longo, ahora lo tenemos al señor Kevin Pintos ahí en las bandejas. Estamos saludando a Mir González, buenas noches, dice Kevin, María Ángel, feliz cumple para Fede, te queremos mucho, le dice. Normita, Norma Romano, dice, qué producción. ¿Vieron? ¿Viste cómo estamos, Normita? Tenemos cámara para los tres, micrófono para los tres, esto es Vox. Esta es Vox en la 102.9. Allí estamos, de la mano de Kevin Pintos. Saludando cuando venga, conseguimos una cuarta cámara, no sí, hay problema. Sí, olvídate. Y tenemos más micrófonos, más auriculares. Sí. Acá lo tenemos todo, todo. Buen sonido, lo tenemos todo en la Vox. Bueno, estamos con Cris Mía, dice, soy la comadre de Oscarcito Moreno, ¿lo conocen? Sí, sí, claro que lo conocemos. Gracias, lo voy a seguir escuchando, dice el programa, ¿eh? Bueno, bien ahí, podés compartirlo también, que nos encantaría ver ahí que lo compartiste al programa. Gaby Cáceres, ponele onda, Kevin, dice. Pero si yo le pongo onda. Ponele más onda. Yo le pongo onda. ¿Se dieron cuenta? La carita de Kevin. Era así, pero bueno, parecía que estaba así. Ni él se tenía fe. Bueno, Sergio Parente, la jarra y el whisky, dice. Y el viejo miau. El viejo miau. Y Ariel Luca te dice Garfield. Qué bárbaro, este gatito chicletón. Mirá quién apareció. Hola Ariel, ¿cómo le va al señor Ariel? La copa de vino también está conectado. Nos mandó ahí un link, pero bueno, en este momento no lo vamos a poder abrir. Así que después vamos a ver si investigamos qué nos mandaron, Rubén Elvio Gauna, hola, dice muy buenas tardes, noches, amigo Kevin. Y feliz cumple a Fede. Amiga María Ángel, saluda desde la isla Ciudad del Rincón, San José, acá Macumba. Hola Macumba, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Qué lindo que se haya conectado, ¿eh? Qué bueno, qué bien. Ariel Luca dice, feliz cumple, Fede querido. Muchas gracias. Bien ahí. Bueno, así estamos. Estamos en esta tarde hermosa de primavera. La verdad que hoy el día espectacular. Días anteriores la tormentota parecía que... ¿No? Se despidió el otoño, el invierno, perdón. Se despidió el invierno con lluvia. ¿Qué tormenta? El tipo no se dio ni cuenta que había tormenta. Adentro del baile no llovía, ¿no? Claro. Ponele que adentro del baile. Debe haber estado durmiendo la mona. Menos mal que sí, pero que aclaró. Porque ustedes son mal pensados. Ya fuego ya salía. Ustedes son los mal pensados. Enseguida, rápido la mente de ustedes viajó. A Tepa. Son terroríficos. O somos quedados o decidite. Bueno, hoy se quedaron con el feliz cumpleaños, se quedaron, perdón que se los diga, pero con esas cosas sí. Bueno, ahí estamos, con más música de la mano de Kevin Pintos. Y así estamos musicalizando tu noche, estamos siempre a tu lado. Y María Ángeles dice que Kevin andaba de tiroteo. ¿Es así, Kevin? Te bombardean en el vivo. ¿Para qué? ¿Cómo me queman? Quedó tartamudo. No te pongas nervioso porque le estás dando la razón. No, para nada, estás nervioso. ¿Cómo me Bueno, Kevin, ¿tenemos el próximo tema? Tenemos. Mirá, bestia. Mirá, bestia. A ver. No me. Me gustó. Mirá, bestia. Vamos, Kevin Pintos. Ese tema suena muy, pero muy bien. Escucha, Camila. Escucha este tema, Camila. Feeling that same old way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I'm with the gun. I think I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Atmósfera pesada. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, querido Fede, que lo cumpla feliz. Buenas noches, atmósfera pesada. Buenas noches, Kevin, María Los Ángeles. Feliz cumpleaños, Fede. Bueno, no podía arrancar sino de esta manera. Deseándote todo lo mejor, Fede. Sos un chico muy, muy especial para nosotros. Te queremos un montón. Y bueno, gracias por el aguante, por estar siempre a nuestro lado. Y bueno, y buenas noches a toda la gente de Atmósfera Pesada. Lying on the floor, you say you don't love me, think you're mine. Saludos, amigos, desde Atmósfera Pesada, acá escuchándolos un ratito. La buena música de Atmósfera Pesada, de Kevin, de Fede, y la gran presentación que hace Mariano. Un abrazo a ustedes, a todos, a la audiencia, a la distancia de Luis Mourel Moro. Hay canciones que te marcaron y estas son las que escuchas acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Bueno, estábamos ahí con un audio de Lili Corbalán, que estaba saludando a Fede por su cumpleaños. Lindo, lindo que te haya encantado. Gracias, Lili, muchas gracias. Feliz cumpleaños al aire, ¿eh? Lindo, lindo. Así que bueno, un beso enorme a ella por haberse conectado, ¿eh? Muchísimas gracias por los saludos. Luis Moure también nos mandó un audio. Hola, Luis, ¿cómo te va? Gracias por eso de ese halago a la presentadora del programa. No sabe lo que dice. Bueno, un saludazo. Modesta, ahí a Luis. Porque enseguida movía el cuerpito. Ya crecí todo. Movía los hombritos. Bueno, Ariel Luca dice, ojo con las balas de Cevita, Kevin. Sí, él lo sabrá, ¿no? Bueno, no sé, yo la verdad que no sé. Bueno, seguimos. Seguimos en Atmósfera Pesada con muy buena música, vamos. Me sentí muy deprimido, para el lunes lo intenté. En el altar no me seduce, pero sé que alguna vez necesitaré a mi lado una mujer. Sueño que estás a mi lado. Yo Y aquí vamos, por una linda semana. Es lunes y la clave del éxito es incluir música en todo. Estamos saludando ahí a Jorge Aguilar, que se conectó por primera vez. El Chale dice, te saluda, amigo. Hola, Chale, qué lindo que te hayas conectado. Qué bueno, bienvenido. Bienvenido y ojalá te quedes todos los lunes con nosotros escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Lili Corbalán, qué genio, Luis, dice. Sí, sí, un genio. Un genio más porque dijo que la conductora lo hacía bastante bien, ¿no? Algo así, dijo, ¿no? ¿Cómo se agrandó ahora? Luis dice, sos tremendo, Kevin. Va a haber que agrandar la puerta de la radio porque no va a entrar. ¿Vos decís que voy a engordar? Va a entrar por la ventana. No, no. Por la ventana. La espalda. Ahí. No, la estaba. No, no se puede. No se puede conmigo. Bueno, hoy es el día del chocolate blanco. Hoy es el día de Kevin Pinto. Ay, ya. Lo dice el Chuli, no está lo el Chuli, porque si no te va a dar. No se puede así. El Chuli te dice chocolate blanco. Bomboncito, ¿no? Bomboncito blanco. Bueno, hoy es el día del chocolate blanco. También es el día del cono del cono de helado, y el día mundial de andar sin automóvil. Bueno. Quedaron callados. No se puede comentar nada estos días, Bueno, el día del control de la temperatura también, Así que bueno, le vamos a hacer honor y vamos a decir que mañana. ¿Viste los días que es terrible como el tal Google? ¿Qué pedo que está esta mujer? Pero bueno, a ver, si comentamos, podemos comentar estos días el día del cono de helado. Cono de helado. No se puede decir nada no del día del cono de helado. El día del chocolate blanco. ¿Y a quién se le ocurre? ¿No? Pero es el día del chocolate blanco. Alguno que estuvo igual, al pedo así como vos que está buscando esos claro, días. Claro, pero igual tiene, o sea, el porqué de cada cosa. Yo no lo digo porque nos va el programa. Pero tiene el porqué, todo tiene el porqué. El día de andar sin automóvil es para concientizar a la gente que por el medio ambiente. Nadie lo está todo respetando. No, pero bueno, tiene un porqué. A alguien se le ocurrió. Fede, pobre, sí. Yo me manejo con la suya. Pero te estás subiendo al colectivo y estás contaminado. No dijo automóvil. Tenés que venir caminando. No dijo autobús ni colectivo, dijo automóvil. Tenés que venir caminando en bicicleta, Fede. Sí, acá puedo ya al trabajo, ya a las 4:30 de la mañana se me complica un poco. Bueno, si vos querés que yo el lunes venga acá, sí, déjame en colectivo. Bueno, tenés que salir un poco antes nomás, ¿no? Sí. Bueno, el día del control de la temperatura. ¿Qué se puede decir mato del control, control de la temperatura? Y bueno, pero el señor Google dice eso. Dice cada cosa. Bueno, hablando de la temperatura, el cielo se encuentra parcialmente cubierto. Y mañana tenemos 18 grados, 8 la mínima. El fin de semana. ¿Otra vez lluvia? Otra vez lluvia. Vuelve a llover. Pero que no llueva en San Pedro. Ah, claro, se viene San Pedro. ¿Qué le llueva a todo? ¿Qué le llueva? Qué basura, qué no seas así. Es malo el tipo. No sé a quién salió tan malo. Yo no voy a decirlo. Tienen la cámara en la cara, chicos. Y también te tenemos enfrente. Se ven esos gestos. La gente está mirando los gestos que ustedes están haciendo. Y también están viendo los tuyos. Qué malo, pero yo no estoy diciendo nada que le llueva a la gente en San Pedro. No, no, no, pero con lo que dijiste recién, ¿a quién saliste? Tan... No, bueno. A Oscar Pinto. Estás quemando sola. A Oscar Pinto. Ahora lo mete a Oscar en el medio. Ay, se dio cuenta que se está prendiendo fuego sola. Alguien Dios tiene mío que tener la culpa. Bueno, el sábado llueve 88%. Listo, llueve. Y el domingo también. Algunas gotitas se nota que va a caer. Nos dolían las rodillas hoy, tenemos 50% de humedad. Así que bueno, menos ahí mal está que no había el 100% porque si no. No puedo caminar. Vamos con más. That's the way love is. That's the place where love and a smiling face. That's the place where love is. That's the way love is. That's the place where love is. Anywhere you give, that's the place where love is. Que no, está bien, María Ángeles, si estás hecho una diva ahí, atrás del micrófono, no. Dale para adelante y bueno, Kevin, cambia su humor. ¿Cómo que no? Está bien, María Ángeles, si estás hecho una diva ahí, atrás del micrófono, no. Dale para adelante y bueno, Kevin, cambia su humor. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Fire burns down, decaying off the plains. La canción Agujas y Alfileres fue popularizada en los años 60 en un clásico que ha sido versionado por varios artistas a lo largo de los años. La versión de Los Ramones, con su estilo punk característico, le da un giro energético a la melancolía de la letra. La canción habla sobre el dolor y la frustración de un amor no correspondido. El narrador ve a la persona que ama y se da cuenta de que debe alejarse, a pesar de que esto le causa un gran sufrimiento, simbolizado por las agujas y alfileres. La repetición de estas palabras enfatiza la intensidad del dolor emocional que siente. Además, el orgullo del narrador le impide mostrar sus verdaderos sentimientos, lo que le lleva a ocultar sus lágrimas y su vulnerabilidad. La canción también toca la esperanza de que la persona amada eventualmente se dé cuenta de su error y sienta el mismo dolor. Sin embargo, hay una sensación de resignación, ya que el narrador parece aceptar que debe dejarla ir y que ella aprenda por las malas. Hoy la vi, vi su rostro. Era un rostro que amé y supe que tenía que huir y ponerme de rodillas a rezar para que se alejaran. Pero aún así empiezan las agujas y alfileres. Por causa de todo mi orgullo, las lágrimas tengo que ocultar. Oh, pensé que era inteligente, que había ganado un corazón. No creía que lo hiciera. Ella lo merece a él más que a mí. La dejaré que siga adelante y que se quede con su amor. Y un día ella verá cómo decir por favor y ponerse de rodillas. Así es como empieza. Ella sentirá esas agujas y alfileres lastimándola. Los Ramones publican su cuarto álbum Camino a la Ruina el 22 de septiembre de 1978, en el que incluyen Agujas y Alfileres. Y así estamos en Atmósfera Pesada, con gente conectada, y en un ratito seguimos con mensajitos. Teníamos un audio ahí también de Lili, ¿no? Una genia, Lili. Una genia. Una genia porque, bueno, no sabe lo que me tiró piropos. Bueno, ahí vamos. Vamos con ese tema, vamos. Para vos, Tate, que te gusta tanto el soul. Survive, 'cause Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Estamos a través de esas melodías que aparecen cuando el sol se oculta y todo el mundo suele descansar. Este tema que estamos escuchando se llama Si yo fuera un carpintero. Epa, casi me critica ya, Patinó, Casi me criticó ya, Pensé que le iba a cambiar la profesión. Porque viste que... Fede. Ya le cambió el nombre del tema. Si yo fuera un herrero. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¡Qué lindo! Moody River está sonando ahí en la atmósfera pesada, en ese parlante, en estos auriculares. Ya le mandó otro nombre. ¿No estabas por poner Moody River? No es Moody River. ¿No estabas bueno, por a poner? Partir de hoy, ese es Moody River. Porque lo dice ella. Claro, yo pensé que ese era el tema que venía ahora. No, pero no. No, es espera que me pongo el auricular. Habla la culpa del auricular. Siempre busca. Cuando le decimos las cosas, que no escucha el auricular. Ahora, que no escucha el tema, es el auricular también. No, pero lo tenía para atrás, ¿no? Ves así. Zapata, me vas a acordar a alguien. Y la vida te toque su mejor melodía. Qué lindo que suenan estos temas acá en Atmósfera Pesada, tarde, noche, noche ya, Ya la gente seguramente debe estar cocinando y bueno, mientras tanto está escuchando Atmósfera Pesada, Así que dale, compartí el programa que queremos ser más acá en Atmósfera Pesada. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. ¿Qué pasó, abuela? Y vieron que íbamos a escuchar Moody River. Yo sabía que venía después de ese, bueno. ¿Qué querías cantar? Sí, quería cantar Moody River. No te dejé. No me dejó, pero ahora cantó este. ¿Cuál es? Dale. No, no puedes. Me mataste con el tema. Sí. Cuando se sabe la letra, tararea. De alguna manera te va a joder, vos sabés eso. Por más que pongas el tema que pongas. Sí. ¿Viste? Tal cual. Sí. ¿Podés seguir con el programa? Chau. El verdadero quinto Beatle. Encima, acá está. Encima desafina de una forma. Y esta es la dosis de rock que tu cuerpo necesita, ¿eh? Y bueno, estamos saludando ahí a Carlos Vallejo. Saludo, gente. Dice, hoy cumple mi hijo 11 años y escuchando unos lindos temas. Feliz cumpleaños para tu hijo. Cuánta gente cumpliendo años el día de hoy, ¿eh? Jorge Aguilar, muy bueno, dice, muy bueno. Le gusta la música. La gente está contenta ahí del otro lado. Somos pocos en este momento, me parece. Somos muy pocos. Queremos que vos compartas como lo hizo María Ángeles, como hicieron muchas personas. Pero bueno, dale, dale, animate. Animate y compartí el programa, que queremos estar con vos ahí, llegar a tu casa, llegar a tu hogar, llegar ahí a tu micro, a tu audífono, perdón, y pasarla lindo, ¿eh? Pasarla lindo, reírnos un poco como lo estamos haciendo y escuchar la música de Kevin Pintos en esta segunda hora. Vamos. La La música es el único transporte que sin moverte te lleva tan lejos como sueñes. Estoy haciendo como, ¿no? Como el disco que está medio, está haciendo un sonido medio raro. ¿Qué te pasa? Mirá que ahora se paró. Sí, se paró. Se paró, no, se te ve cortado en la cámara ahora, Kevin. No, se te ve bien. Vos dedicate a hablar, dedicate a lo tuyo. Dedicate a cantar. Sí, claro, me dedico a cantar. Es más, mirá, acá dejaron un mensaje. Muy buena, Jorge Ojeda. Muy buena música y excelente la corista. ¿Viste? Tomá mate, tomá mate. Escucha este tema. Escucha. Ahí se viene el rock and roll, se vienen esos negros. Se vienen esos negros para que vos bailes en tu casa. Solo el beso del verdadero amor romperá el hechizo de la gira eterna. Kevin Pinto. ¿Otra vez? Bueno, gente linda, nos tenemos que ir despidiendo, se nos termina el programa. Y bueno, le vamos a estar diciendo a Jesús Gutiérrez que se conecte el lunes que viene. El lunes que viene, si querés, te pasamos el Noa Noa, ya estamos terminando el programa. Estamos saludando también a Maribel Jaramillo y gracias por estar ahí. A todos gracias por estar. Les dejo la frase del día lunes, como todos los lunes, porque tenemos que ir cerrando ya. Capítulo casi fulminado ya. Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Buena semana para todos. Gracias a todos por habernos acompañado en este día lunes. Acuérdense, te esperamos el lunes que viene, obviamente a las 19 horas. Ríanse mucho, disfruten de la primavera, escuchen música, sean felices. Esto fue Atmósfera Pesada. Chau, chau. Fulminado, hijo. Me mató la frase. Claro, ya se armó una refrase. Sí, pensé que no ibas a decir nada. Te hice así con la mano. ¿Cómo que no? Jala. Fulminado. ¿Qué es una porquería tu hijo, la verdad? La verdad, como dijo Creedence, es un chico afortunado.